Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Hay personas que rompen cosas y seres llamados a juntarlas. Hay quienes critican y quienes se inspiran. Hay motivadores por defecto y otros por misión. El mundo necesita hombres y mujeres que impulsen causas como él. La Observadora, en Radio Nacional de España, con Teresa Viejo. Nombre de pila: Juan José. Nacido en Santander. Estudios: licenciatura en Derecho. Profesión: emprender, soñar. Estado civil: casado. Estado físico: aceptable. Estado mental: entre bien y muy bien. ¿Y emocional? Entre bien y muy bien. ¿Actualmente trabaja en? Bueno, tratar de cambiar el mundo desde una plataforma de aprendizaje productiva. ¿En un futuro qué le gustaría ser? Un poquito más feliz. ¿Qué es lo que más le molesta observar? Las mentiras. ¿Y lo que más le gusta observar? Las sonrisas, las risas. Hemos invitado en este domingo en La Observadora a Juanjo Fraile, emprendedor y fundador de Biblium y Talentia. Ruido en la calle y en mi silencio busco un acorde y un par de versos para cantarte algo que te haga ver el vaso medio lleno. Sé que no puedo cambiar el mundo, pero me basta. Si cambio el tuyo, solo pretendo hacerte sonreír al menos un momento. Ata bien tus zapatos, que quiero verte bailar, porque esta noche cerramos el último bar. No te quiero ver llorar, bebamos para olvidar. No te quiero ver llorar, quién sabe lo que vendrá. Hay mil estrellas en el cielo y tantos peces en el mar. Tienes ganas, un grito al aire y un par de cañas nos darán cuerda para sobrevivir hasta por la mañana. ¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas noches. Pues encantado de estar contigo. La verdad es que son de esas cosas bonitas que te depara la vida, que nunca la pensaba cuando lo escuchaba, y el sentirme aquí contigo es una maravilla. Cuando alguien tiene tantas ocupaciones en la vida, tantas miradas distintas a la realidad, ¿qué dice en tu tarjeta de presentación? Hace años que no la utilizo, porque prefiero un abrazo, prefiero, en función de con quien esté hablando, tratar de decirle aquella cuestión que entiendo que más va a tener que ver con lo que nos une, ¿no? Todavía, a pesar de que estemos acostumbrados en el mundo de los negocios a manejar conceptos como creatividad, innovación, emprendimiento, todavía la gente de la calle percibe estos conceptos como entelequias, como algo alejado de su vida diaria. Seguramente sí, porque vivimos en una sociedad, especialmente en los últimos 10, 15 años, que va muy por delante de la capacidad que tenemos las personas de asimilar, de aprender, de interiorizar y sobre todo de sacar partido a las cosas, ¿no? Había una frase maravillosa, creo que era del director de Atapuerca, que decía que si seguimos creciendo a esta velocidad, el propio cráneo no tendrá el tamaño para hacer crecer el cerebro, ¿no? Y al final, también vivimos en una sociedad muy rápida, Teresa, donde a todo le queremos poner nombre. Si ambas cosas las mezclas, es difícil seguir los nombres con el alcance de la especificación que tiene para quien todo el día está con el nombre. Aunque quede un poco raro lo que he dicho, ¿no? De hecho, en todo esto hay muchos qués, sí. Hay muchos cómos, pero se nos olvida lo más importante, que es el para qué, ¿no? El propósito de las cosas que hacemos. Y que además el propósito desde lo individual tiene que crecer a lo colectivo, ¿no? Da la sensación de que estamos en una sociedad en la que cada vez más hacemos lo que se espera desde fuera que hagamos, ¿no? Y a mi juicio lo que hay que intentar es reencontrarse con lo que tú mismo esperas de ti mismo hacer. Y si te vas a ese territorio, ahí las palabras ya no son tan importantes, ¿no? La innovación no es tan importante como lo puede ser la alegría, la creatividad no es tan importante como lo es la imaginación. Es decir, venimos de serie con unas palabras maravillosas que cuando crecemos y cuando, insisto, hacemos lo que se supone que tenemos que hacer en ese rol social que jugamos, tenemos que llamarlo de otra manera, cuando es infinitamente más sencillo reencontrarse con el origen. Y tú te has respondido ya de forma certera al ¿y yo qué quiero hacer aquí? Creo que es evolutivo, ¿no? No creo que... Sí, vamos a ver, yo quiero disfrutar la vida, quiero ser feliz, quiero... Probablemente esa no sea la respuesta que tú buscas, ¿no? Probablemente la respuesta de una pregunta de ese estilo tenga que ver con una profesión, tenga que ver con... No. No, pero no pienso solo en ti, sino quizá en quien esté escuchando esto, ¿no? Que dice, bueno, ¿qué quieres ser? Pues bombero, o futbolista, o electricista, o millonario, o... No, quiero ser feliz, ¿no? Quiero estar a gusto, quiero vivir bien, quiero disfrutar de la vida, ¿no? En el fondo, vivir es un ejercicio de sencillez donde a esa cebolla que somos le vamos quitando capas, capas, capas, y la esencia es el corazoncito. De hecho, dicen que hay unas células en el corazón que se parecen mucho a las neuronas, ¿no? Y sí, que sí. Conectan emociones, conectan estados de ánimo, conectan... Y también dicen que las hay y las están empezando a descubrir en el estómago y en los intestinos, ¿no? Yo creo que estamos abriéndonos a una nueva era. Siempre se ha dicho lo mismo, pero es cierto que este Internet, esta conectividad, nos está aproximando a todo y nos está obligando a mejorar nuestra opcionalidad, a que cada uno empiece a darse cuenta que frente a la imposibilidad de poder con todo, empiezo a buscar lo que me gusta y empiezo a cuestionarme cosas que probablemente no me cuestionaban, ¿no? Y yo al menos estoy ahí, ¿eh? Y ahí somos especialmente talentosos y ahí podemos ser maestros en aquello, sí, que nos gusta y, sí, y que bueno, que hemos aprendido quizá en el ejercicio, pero también porque tenemos una sabiduría innata, sí, que nos predispone a cosas concretas. Y que es importante que seamos conscientes que en nuestro día a día la propia comunicación es aprender y enseñar, es influir y aprender. Yo creo que se rompió la época del dogma de la educación reglada, ¿no? Solo dime cuándo, no me digas dónde, miraremos juntos el mismo horizonte. Vamos dando saltos sin saber un norte, solo somos fuerzas juntas que se rompen. Y aquellos planes que no hicimos porque sé que no hay destino alguno que nos siente bien. Contigo en el camino es caminar solo conmigo y que tengas tú también. Quiero bailar con la suerte y que me diga que se viene o que ya me pisé los pies. Y un solo error de acertar parece que te fallé. Y así fue que siempre me empeño en volver, sabiendo que puedo perder, sabiendo muy bien que se rompe. Y sabes que estoy diciendo cóseme, que cierres lo que abriste, lo que hagas como que te escondes. Entre los proyectos que Juanjo Fraile ha emprendido a lo largo de su vida hay uno muy reciente, muy interesante, que tiene que ver con esto que nos está explicando, por supuesto con el aprendizaje del ser humano continuo. No perdemos jamás la curiosidad, por tanto, tenemos que seguir realimentándonos continuamente hasta que nos marchamos de este mundo. Y ese proyecto se llama Biblium, una gran plataforma donde todo el mundo enseña, aprende. Esto, esa es la teoría, esto cuéntamelo así, en la práctica. Muy, muy sencillo, porque es útil, ¿no? Y al final es un proyecto que nace de una ilusión que puede ayudar a cambiar el mundo, ¿no? Y es que en esta época digital en la que estamos a través de WhatsApp cerca de todo, en la que estamos a través de Google cerca de casi todo, de todo, se echó a perder en buena medida la dignidad del autor, la dignidad de quien puede enseñar algo, ¿no? Nosotros hace unos años dijimos, carajo, ¿y si conseguimos que hubiera un lugar en el que yo decido libremente qué quiero enseñar a los demás, porque lo sé, no porque tenga un título? Y meritocráticamente hablando, los demás deciden si quieren aprender o no de lo que yo enseño. Y en ese escenario yo no perdía como autor los derechos, no se los cedo a YouTube ni a nadie. Y es más, no hay publicidad, porque la publicidad es un efecto colateral de todo esto, pero no tiene que haber publicidad en el enseñar y aprender. y además yo decidiera en qué condiciones económicas lo puedo hacer, porque para mí puede ser un modelo productivo de ganarme la vida, igual que para otros lo quieren regalar, pues parecía bonito, ¿no? Nos pusimos a trabajar, decidimos intentar hacerlo y, bueno, hemos acabado la fase beta grande, ahí el mundo editorial está prácticamente completo, grandes autores, federaciones deportivas, escritores, en fin. Es una especie de sueño que sorprendentemente Teresa se va convirtiendo en real y que apuesta por la meritocracia y que apuesta por la justicia global, ¿no? Biblium.com. Correcto, con V's. Con V's, importante. Sí, ¿Y tú qué enseñas? Bueno, yo en Biblium, es una buena pregunta, porque decidí decidí estar, evidentemente, y estoy, y cuento cosas, pero decidí hacer algo que me parecía que era otro de los ángulos de Biblium bonitos, ¿no? Que es aquella gente que pensamos que no podemos enseñar, pero sí recomendar lo que otros enseñan. Entonces, mis perfiles en Biblium lo que hacen es seleccionar por temas quién está enseñando cosas bonitas, y como yo sí que sé que tengo seguidores, pues efectivamente amplificar las capacidades que tienen otros de enseñar cosas concretas, matemáticas, cómo hablar en público, cómo ser mejor persona, cómo cantar flamenco, en fin. Pero ya no tanto en la plataforma como en la vida. Juanjo, ¿tú qué enseñas? No, pocas cosas, no, yo creo que... ¿No te sientes maestro de nada? No, por Dios, no, jamás, no. Fíjate que en esa pregunta lo primero que pienso es en mis hijas, evidentemente, y en mi mujer y en mi entorno familiar, de amigos, ¿no? Y ahí me encanta aprender, ¿no? Me encanta ir a casa y estar con las pequeñas y ver cómo están descubriendo el mundo, y me encanta estar con la mayor y ver cómo se está enfrentando ya al mundo, y me encanta escuchar a mi mujer el ángulo que tiene de la vida, que es fascinante, y probablemente me aplico más dos orejas y una boca que muchas bocas y ninguna oreja, ¿no? Tu formación es la del derecho, pero antes de llegar a esa Universidad de Cantabria, ¿recuerdas al primer maestro o maestra que te dejara una huella especial, que incluso fuese un cambio de paradigma para ti siendo niño? Sí, ¿quién era? Sí, me acuerdo, Emilio. No sé dónde estará hoy en día, la verdad. De hecho, el hijo iba conmigo a clase también, ¿no? Y era una persona que nos... Lo que yo recuerdo muy pequeñito, estamos hablando del comienzo del colegio, que en mi época debía ser 6, 7 años, probablemente tendría 8. Y nos enseñó a tener autoestima. Nos enseñó a defender los colores con los que coloreábamos los dibujos. Nos enseñó a defender que si la letra que hacíamos en aquellas plantillas de rubio o similares no era del tamaño de la cuadrícula, también valía. Nos enseñó a observar trabajos en equipo y a escuchar a la otra parte, que podía enriquecer, ¿no? Después, con el paso del tiempo, he tenido maestros maravillosos en la vida, muchos, los sigo teniendo hoy en día, aunque ellos no lo sepan, ¿no? Pero de aquel colegio, de aquel Verdemar de Cantabria, que en aquel momento era una cooperativa, y de aquellas primeros profesores, y en aquel en particular sí que me acuerdo. Nuestro invitado dice frases rotundas, de esas que uno se guarda en el bolsillo y en el corazón, y que de vez en cuando, bueno, pues las saca y las comparte con los amigos. Por ejemplo, lo inaudito es posible. Te voy a pedir una frase de esas para que me definas la creatividad. Uf, así en caliente... Si no te gusta esa, tengo otra, ¿eh? No, dame dos o tres opciones seguidas, porque es que la creatividad... No creo que haya una frase contundente que defina la creatividad diferente de mírate. Si cuando yo trabajo con mi organización, y hay directores de arte y hay directores creativos, y yo no lo soy, ¿no? Yo soy mucho más kantiano, ¿no? Siempre les digo, mírate. ¿Se puede aprender? Sí, se puede contagiar. Sí, claro, no. Vamos a ver, la creatividad. Detrás del mírate, Teresa, para mí está en que todo el mundo tiene creatividad. Cuestión diferente es lo que el tercero interpreta de tu creatividad. Vamos a ver. Esto es como la belleza, ¿no? Si tú te miras al espejo y eres capaz de verte guapa, lo que otros opinen de tu belleza es su opinión, no es la tuya. La creatividad la tenemos todos. Lo que pasa es que tratamos de someterla una vez más, como hablábamos hace un ratito, a lo que los demás esperan de mí. Entiendo entonces que enlaza con lo que te decía tu maestro de niño, con la singularidad, claro, con la autoestima, claro, con la fe en esa siempre creatividad interna que llevamos cada uno de nosotros. Bueno, pues va una frase, a ver si esta la coges. Venga. Defíneme miedo. Uf. Un compañero de viaje necesario y con el que nadie nos ha enseñado a relacionarnos, y es imprescindible saber relacionarse. convives con él. Sí, claro. Bueno, yo creo que todo el mundo convive con el miedo, ¿no? Yo hubo una época que reconocí abiertamente que tenía miedo al miedo porque cuando había pasado miedo lo pasé muy mal. Con el paso del tiempo, lo que sube baja y lo que baja sube, acabas poniéndole ojos al miedo muy concretos, ¿no? Y te das cuenta que el miedo es un estado mental, que es una idea, que es una pesadilla que tengas en la noche y que tienes que aprender a mirarlo, ¿no? Cuando tienes una pesadilla de estas que te despiertas y sudas mucho y te levantas agitado, cuando abres los ojos y te incorporas de la cama y coges aire, lo que te dices a ti mismo es: eso no existe, eso es una pesadilla, tranquilo, no pasa nada, ¿no? A mí alguien me explicó que cuando tienes miedos despierto también son pesadillas. Y que es importante mirarlas, que es importante abrazarlas. Si me apuras, es importante hasta darle las gracias porque te están dando alguna señal en su momento. Pero indudablemente, si les quieres quitar, vuelven, ¿no? Vuelven, son pertinaces, son persistentes, ¿no? Y aprendí, tampoco hace demasiado tiempo, en lugar de salir corriendo cuando viene el miedo, a charlar un ratito con él, ¿no? Tienen miedo del amor y no saber amar. Tienen miedo de la sombra y miedo de la luz. Tienen miedo de pedir y miedo de callar. Miedo que da miedo del miedo que da. Tienen miedo de subir y miedo de bajar. Tienen miedo de la noche y miedo del azul. Tienen miedo de escupir y miedo de aguantar. Miedo que da miedo del miedo que da. El miedo es una sombra que el temor no esquiva. El miedo es una trampa que atrapa al amor. El miedo es la palanca que apagó la vida. El miedo es una grieta que agrandó el dolor. Tem medo de gente, de solidão. Tem medo da vida e medo de morrer. Tem medo de ficar, medo de escapulir. Medo que dá medo do medo que dá. Tem medo de acender e medo de apagar. Tem medo de esperar e medo de partir. Tem medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde... Tu tienes una de estas cosas que se llaman virtual gods. O bien virtual. Sí, y me obsesionan. O sea, tú tienes. A ver, tú tienes una cosa que vale dinero, pero no existe. Bueno, sí existe en la nueva era, ¿no? Cuéntanos qué es eso. Venga, va. Cuando, lo más sencillo, porque lo utilizamos todos los días, ¿no? Cuando tú te haces una foto con el móvil, ¿dónde está la foto? En la nube. Bueno, espera, perdón. Está en mi móvil. Bueno. En mi móvil. Bueno. Memoria de vale, mi móvil. Vale. Está en tu móvil. En tu móvil no está la foto. En tu móvil hay un código que convierte los unos y ceros en algo que representa una foto. Cuando la mandas por WhatsApp y la recibo yo, ¿dónde está la foto? ¿En tu móvil o en el mío? Esto me suena a lo del gato. ¿Cómo la tocamos? Cuando eso mismo lo amplificas y en lugar de por WhatsApp lo publicas en una página web o lo colocas en una red social, ¿dónde está la foto? ¿Y quién la toca? Vamos a ver, el mundo digital lo que ha hecho, y este es el ejemplo, es generar bienes virtuales que existen, pero son virtuales. El que sean virtuales es que tienen una nueva naturaleza, es como el alma en el ser humano. ¿Dónde está el alma? Pero está. ¿Dónde está la energía? Pero está. Entonces, todo esto que parecía una pequeña grosería cuando se inventa Internet, y yo tuve la suerte de estar desde el año 91 en este jaleo metido, es lo que, si lo entiendes, entiendes la nueva era. Porque realmente lo que te das cuenta es que hay dos mundos, ¿no? Y la película Avatar lo decía muy bien, yo recomiendo a todo el mundo verla de vez en cuando, ¿no? No Matrix, porque Matrix descentra. Avatar lo decía muy bien, ¿no? Que es... Tú eres una persona física, pero tus pensamientos no existen. ¿Dónde está un pensamiento? Hoy en día la tecnología hace posible que tus pensamientos se puedan ver, se puedan escribir y sin estar en ningún sitio se conviertan en bienes virtuales. Voy a aterrizar todo eso y dime, no me digas que tienes una mansión en Miami virtual. Sí, bueno, no Miami. Cerraste los ojos. En Marte. Donde quiera. Hoy en día hay tecnología que la puedes enseñar a que eso que te estás imaginando lo recree, lo construya. Que no existe, pero existe. ¿Y pagas por ello? Sí, claro. Claro. Es decir, la realidad virtual que va a cambiar la humanidad en los próximos 3-5 años como nunca nada lo hizo antes, e incluyo el móvil, Yo tengo un, bueno, mucha gente lo tiene, vamos, pero yo tengo en casa un equipito con unas gafitas y tal, y a mis hijas tienen amigos que tú y yo llamaríamos imaginarios cuando éramos niños, y para ellas son imaginarios pero reales. ¿Por qué? Porque a través de la tecnología lo que se ha convertido, lo que se ha hecho real, es que lo que no existía lo vivas. Madre mía. Es Avatar. Sí, sí, sí, la sí, película. Pero sí, sí, pero cómo tenemos que moldear nuestra mirada, de qué manera hay que observar alrededor para mantenerse firme con todos estos cambios en los que nos estamos moviendo. ¿Tú crees que la sociedad se acompasa a lo que pasa? No. Vamos a ver, no, ni la sociedad ni el individuo, no, porque si Julio Verne naciera hoy en 5 años, cualquiera de las cosas, excepto el viaje al centro de la Tierra que se ha inventado, estaría hecha, ¿no? No estamos preparados para esto, pero sí que es cierto que tampoco tienes que estarlo. Lo hablábamos antes con los miedos, ¿no? El principal generador de miedo es la obsesión por el control, el perfeccionismo, ¿no? En el mundo de la tecnología, la principal barrera es querer saberlo, querer... Yo siempre le digo a mis amigos, surfea la realidad, surféala. Surfea la realidad. Ahí va otra frase de Juanjo Fraile, que, por cierto, impulsó un día, hace ya 10 años, algo realmente insólito. Se trata de una reunión de hombres y mujeres que piensan, simplemente piensan y comparten. Se llama Talentia y es una especie como de club secreto. No, privado. Privado sí puede ser, pero privado porque lo que se trata es de vivir una experiencia enriquecedora basada en el talento y en ningún caso en las suposiciones asociadas a los cargos o a las empresas. O a la vida profesional, ¿no? ¿Y hablando se cambian las cosas? Sí, claro. Hombre, vamos a ver, la palabra, el hablar las cosas es una de las maneras que tenemos de interiorizar y digerir lo nuevo, ¿no? Otras verlo, ¿no? ¿Hablando se saca lo mejor de otra persona? Si el contexto de la conversación es el adecuado, seguro que sí. En esa capacidad tuya de observar, de analizar a las personas, de intercambiar, ¿no? Talento, creatividad, imaginación, emociones, empatía con ellas. ¿Te has dado cuenta que cuanto más nombre o más cargo tiene un ser humano, más sencillo es? ¿O es al contrario? ¿De verdad pesa mucho? Yo creo que se bipolariza la realidad, ¿no? Cuanto más cargo tiene, más inaccesible es, porque se supone que ha de serlo. Y sin embargo, si es una persona de bien y es una persona inteligente, más humilde se convierte porque es consciente de que todo lo que le rodea es una perfecta gilipollez, ¿no? Yo hay un tipo que admiro mucho en este sentido, que es Antonio Garrigues, lo conocemos los dos, y me parece una muestra contundente de esto, ¿no? Es decir, quita las suposiciones, vete a la esencia y te vas a dar cuenta que si eres persona de bien, lo que te llevó hasta arriba... Cuando estás arriba, de pronto desaparece. Interesante reflexión. Es el momento del sobre rojo. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. It's just fading, but I linger on thee, still craving your kiss. I'm longing to linger till I'm there, just saying dreams till something's find you. Sweet dreams that leave a warrior's heart behind you. Bathing your dreams, whatever they be. Dream a little dream of me. Es domingo y hoy estamos observando a todo un emprendedor, un visionario, un agitador, diría yo, llamado Juanjo Fraile, que, por cierto, se agita él teniendo un sobre rojo en las manos. ¿Puedo leerlo? O... Debes. Debo de leerlo. Pues hay dos preguntas, ¿no? Y en el fondo es la misma, ¿no? ¿Eres feliz y qué es para ti la felicidad? Cada día aprendo cosas nuevas de la felicidad. Consecuentemente estoy en el camino de la felicidad, ¿no? Y respecto a si soy feliz, en términos absolutos, por supuesto que soy feliz. En términos relativos, procuro cada día ser más alegre. Yo creo que a la palabra felicidad hay que incorporarle sus complementos, ¿no? Y la palabra feliz es un estado de ánimo global, pero no significa que seas gilipollas y que no tengas problemas y que no tengas dificultades y que no tengas miedos y que no tengas disgustos, ¿no? Por tanto, desde ese realismo sí que procuro todos los días, Teresa, pasar más momentos alegres que tristes. Juanjo Freile, ¿quieres formularme una pregunta a mí, a la observadora? Sí. A mí me gustaría, y te ruego que seas sincera, ¿no? Que te comprometieras a que hubiera un fin último en la sociedad actual, que desde un lugar mágico como es la radio, y una mágica radio como es una radio pública, os conjuréis la gente que hacéis estos programas, este y todos, por meter en la sociedad. Es que tú, que eres una gran hacedora, ¿cuál sería esa palabra que nos compromete o compromete a toda la gente que está en un medio como el tuyo, por la que merece la pena luchar? Me encanta el concepto compromiso, porque todos deberíamos de asumir el nuestro en lo que hacemos, en lo que pensamos, en nuestras relaciones con los demás. Mi compromiso es que quienes están al otro lado sientan motivación e inspiración con estas charlas de la observadora. Y como ya pilla el final de la noche, que cuando apaguen la radio, cierren, apaguen su teléfono móvil y cierren los ojos, sientan que la vida merece la pena vivirse. Lo hago en cada entrevista y en cada conversación. Pues te ruego que se lo traslades a los informativos y al resto del programa para que lo hagáis todos. Menuda tarea me acaba de poner Juanjo Freile. Menos mal que es domingo y entonces empiezo a trabajar ya a partir de mañana. Gracias, Juanjo. Quienes quieran aprender o enseñar, ya saben, biblium.com con V, las dos con V, que es una experiencia muy interesante. Echar un vistazo a la plataforma, lo hemos hecho, ¿eh? Nos gusta un montón. La Observadora, con Teresa Viejo. Sábados y domingos a las 11:30 de la noche. Así acabamos el equipo del programa: Guillermo Mercado en realización, Rodrigo Vivar en la producción y Manuel Verdegay en la redacción. Junto con quien os habla, empezamos a preparar los programas de la siguiente semana. Hoy nos vamos un poquito antes porque hay que despedir los Sanfermines como se merecen, conectando con nuestros compañeros de Radio Nacional en Pamplona. Adelante, todo es vuestro.